industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Billie Eilish y Fender lanzan un ukulele. El primer instrumento que la cantante aprendió a tocar es tamaño concierto y está hecho en madera de sapeli con un acabado negro mate y el blush, uno de los logos del artista, impreso sobre el cuerpo del objeto. Su precio es de $299.99. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.